consider a cube, a four-dimensional hypercube, and carry it to a fourth physical dimension. Transylvania, 8,431 miles. Gotta come now to show me some styles. Mr. Showman, oh, murder! Hypercube. Y'all shake your body good, like you come from Bollywood. Y'all shake your body good, like you smoke some Bollywood, Bollywood. Y'all shake your body good, like you come from Bollywood. Y'all shake your body good, your body good, your body good. Say she come from India, but me never been there. Say she got the next of kin, yeah. She never commit a sin, yeah. She gonna want you to get married in, yeah. So she pack up and leave and come here. Now if he get tied down, yeah, she don't care. Got a pretty face and long, long black hair. More beautiful than the girls from me, yeah. Y'all shake your body good, like you come from Hollywood. Y'all shake your body good, like you smoke from Hollywood, Hollywood. Y'all shake your body good, like you come from Hollywood. Y'all shake your body good, your body good, your body good, your body good. She like to dance and she love up the music. She got a waist and she know how to use it. The way she's spinning and she turning all around now. Make everybody happy turn around now. Everybody in the party balling out wow, balling out wow. She not wear no sorry, she no wanna marry. She no wanna get with Tom, Dick, no Harry. She got a nice bindi, no attack, no hindi. But she tell me she name is Mindy. Up to that hey, you're a beauty. Y'all you really got me going crazy. Y'all shake your body good, like you come from Bollywood. Y'all shake your body good, like you smoke some Hollywood, Hollywood. Y'all shake your body good, like you come from Bollywood. Y'all shake your body good, your body good, your body good, good. Make it a girl, make it a girl. Not spicy than the food from the fat girl. Make it a girl, make it a girl. More spicy than to show me what you got, girl. Love the way you do the belly dance. Oh man, you really put me in a trance. Tell me why you come closer. Wanna eat you up like samosa. Y'all shake your body good, like you come from Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood. Si no vendes zumbo, sacan la lengua, no vendes zumbo. musa de Jesús. Dembow, dembow, dembow. Dembow, dembow, dembow. Hombre que usa marimba, este es un bo. Alza la mano si no vienes un bo. Gritando fuerte, no vienes un bo. Panamá, tú no eres un bo. Jamaica, no vienes un bo. Conmigo ellas te pierdes, no le rimas cuentas a nadie. cuentas a nadie. Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súbele mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen, que lo que viene es pa' que le den duro. Mami, yo sé que tú no me vas a quitar duro. Lo que me gusta es que tú dejes a llevar duro. Todo y quieres ella sale a vacilar duro. Mi gata no para janguear porque a ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como me encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como me encanta la gasolina. We'll be right back. para las mal portadas. Mami, vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo Mami, vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo no descanse. Tú eres esa loca, que me aloca, que me alborota. La chula mami que me derrite la ropa. La que hay en pique, suma con mi tropa. La que en la noche ya se toma con mi sopa. Esta noche te porta mal. Al centro de la pista te voy a llevar. Y vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Yo te lo mordo, chupo lo, yo te lo chupo lo mordo. Yo te lo mordo, chupo lo, yo te lo chupo lo mordo. Du hast Faden, schreie, wo du schon am Träumen bist, von Manga gezeichnet doch. Pokémon mit Vergleich zu Deutsch. Wer mein Gangsterfilm, in dem ein perlweißes Holz steckt. Bis auf das Mic und die Mucke klingt besser als 90% der Hurensohn Rapper 0,9. Hallo, aufhören, aufhören oder mach weiter. Bis auf das Mic und bin trotzdem im Takt. Ich sprich trotzdem in den Chat mit Flipflops in den Glanz. 0,9. Auf das Mic und die Mucke klingt fetter als 90% der Hurensohn-Rapper. at your computations for time warp. Echando eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra, tra. Ahí es que va a apretar, echando eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Con su jean siente altura y cuando le rozo el booty, le tiro sustancia más caliente que churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Sopa le rafagazo sin llevar una nueve. Se explota como un peine, yo exploto como un lardo. Me deben la pista y su cintura le embargo. Le gusta la fuerza porque es una fresca. Si está para el baile veo que se come este barco. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Seguimos creando. Mi vecinita le gusta los jangueitos. Cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita, porque media libera la chamaquita. Su colección de CD es de playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaetón se pone fresca y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara. Llevo una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea. Se le ve que se le sale por los poros cuando escucha piticor y la bocina retumbando a la vez. Ella se pasa en los poros bajando reggaetón al aire, se graba en su cuarto bailando frente al espejo y lo mira por internet que fresca es. Bailando los pancakes, mueve su cuerpo de bebé, así tu evita se le ve que adicta, adicta, adicta, adicta, adicta, adicta, adicta, adicta, adicta, adicta, adicta. La nena no se compara. Lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Hasta las 6. dicen que me suelte. Zumba lo que viene muy fuerte. El party me llama. Hoy yo a romper la discoteca bailando. Thank you. Take a lie for this shit. Put the Bible down and go out for a nod for this shit. D.O.T. my enemy won't catch a vibe for this shit. I been stumped out in front of my mama. My daddy commissary made it to commas. Bitch, all my grandma's dead. So ain't nobody praying for me, I'm on your head. 30 minutes later, no defense watching. Auntie on my telegram like be cautious. I be hanging like damn, I be on Stockton. I don't do it for the gram, I do it for Compton. Money in my phone calls, ayy. Hey. We okay, we let the A1 fly. We okay, jump on the same G5. Check it for me, heavy, cause I go, yeah, I go, yeah. They never been ready, yeah, I know, yeah, I know, yeah. Honey gets spread, cut the flow, yeah. Honey get fucking with the flow, yeah. Years in the making, they don't come mistake it. I got them by a landslide, we talking about races. You know there's never be a tie, just look at their laces. You know careers stay gone, just gotta be patient. Mr. the one. That's the only option. I gotta step up, pussy is. Muchas gracias por acompañarme, soy The Holy DJ en la Radio Casa de la Cultura con un DJ set alternativo para melómanos. Nos vemos a la próxima, que el buzz les bendiga.